Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que seguimos. Ya atravesado el Ecuador del mes de junio, pues abordamos aquellas cuestiones deportivas para los nuestros deportistas y clubes ubriqueños que todavía siguen aconteciendo. Algunos ya preparan la próxima temporada 2025-2026, pero otros todavía apuran parte de esta, o incluso estamos hablando de otros que, su temporada coincide con el año natural y están ahora en su propio Ecuador y es ahora cuando hacen el parón. Vamos a hablar en el día de hoy de la que ha sido una nueva edición de la Travesera Picos de Europa. Allí se ha dado cita a un ubriqueño, un Juan Antonio Domínguez Juancho, que desde 2022 tan solo ha faltado a su cita, a esa cita, en 2024. Es cierto que en 2023 tuvo que abandonar, pero en este año 2025 ha logrado bajar el tiempo establecido en 2022. Su mejor marca hasta el momento era de 18.02, 18 horas y 2 minutos. Este pasado fin de semana marcaba una marca de 17.44. Ahora hablamos de eso y ahora hablamos con él. Pero antes os cuento varias cuestiones. Las dos primeras relacionadas con el ciclismo, porque José Antonio Parra participaba este fin de semana en la Gran Fondo Sierra Morena, una prueba que cumplía su primera edición. 155 kilómetros, 2.400 metros de desnivel acumulado y un tiempo de 5 horas y 36 minutos para el ubriqueño. En una prueba esta de larga distancia que atraviesa bosques mediterráneos, aldeas escondidas y montañas con vistas en uno de los entornos naturales más icónicos de Andalucía. José Antonio Parra, que compartió línea de salida con todo un campeón olímpico como Samuel Sánchez y con el campeón del mundo y de la Vuelta a España, con Alejandro Valverde. Samuel Sánchez y Alejandro Valverde fueron un poco las caras más visibles de esta Gran Fondo Sierra Morena en esta primera edición. De hecho, el propio Alejandro Valverde se llevó la victoria en esta primera edición de la Ronda Cordobesa. Quien también se ha llevado el triunfo, en este caso en el circuito provincial de Jaén de carretera, en la categoría élite, ha sido Eduardo Gómez. El ubriqueño selló en Huelma, en la cuarta vuelta al Parque Natural de Sierra Mágina, su tercera victoria en otras tantas pruebas que ha disputado de dicho circuito. Un circuito está conformado por 6 pruebas, se ha suspendido la última, son 5. Había que puntuar o asistir al menos a 3. El ubriqueño Eduardo Gómez, que ha vencido en las 3 en las que ha participado, lo que le vale para sumar un total de 360 puntos y ha aventajado en 85 al segundo clasificado, a Fernando Granados. En esta cuarta vuelta al Parque Natural de Sierra Mágina, Eduardo Gómez se impuso al sprint a Ignacio Gallego, marcando un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 37 segundos en línea de meta, tras 103,5 kilómetros de carrera. Y una tercera cuestión, el Club de Pádel de Ubrique celebraba el pasado fin de semana su maratón de verano, que concluyó con el siguiente cuadro de honor. En la categoría A vencieron los villamartinenses Valentín Pinto y Pablo Márquez. Subcampeones de este nivel 1, categoría A, fueron Miguel Román y Daniel Guerrero, mientras que Jorge Dueñas y José Manuel Fernández Rivera fueron los campeones del cuadro de consolación. En la categoría B, triunfo para Fran Díez y Sergio Maestre, que vencieron en todos los partidos del torneo. Subcampeones Juanfran Villalba padre y Juanfran Villalba hijo, que se cruzaban incluso con Fran Díez y Sergio Maestre en la fase de grupos, con victoria también para Fran Díez y Sergio Maestre, que repitieron en la gran final, y los campeones de consolación para Alejandro Martínez y Alonso Caro. En la categoría C, el triunfo final, la primera posición fue para Jesús Bórquez y Pepe Bórquez, el subcampeonato para Manuel Pérez y José Antonio Rodríguez, y los campeones de consolación fueron Alvin José y Raúl Alguacil. Un maratón de pádel que logró reunir 3 categorías que contemplaba premios que iban desde palas de pádel, neceser, vales de gasolina en la gasolinera BP y noches en casa rural, casa Cecilia Spa, de domingo a jueves, todo ello para las 3 categorías. El Club de Pádel de Ubrique, que sigue o que mantiene abierto el plazo para sus jornadas de puertas abiertas para la escuela de menores, van a desarrollar 26 y 27 de junio, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Los interesados en la inscripción del mes de septiembre pues tienen una buena oportunidad para acudir a estas jornadas de puertas abiertas gratuitas con profesionales titulados y con una actividad dirigida para niños de entre 4 y 16 años. Es necesario, eso sí, informar previamente con el fin de organizar horarios y grupos. El teléfono, el 633-012-684. Y ahora sí, nos vamos a ir hasta los picos de Europa, nos vamos a ir hasta Asturias para hablar de la que ha sido una nueva edición de la travesera Kendo Picos de Europa, donde acudía Juan Antonio Domínguez, Juancho, el ubriqueño, que ya, como te decía al principio, había participado en 2022 y 2023, aunque tuvo que retirarse en esa ocasión, en 2023, no estuvo en 2024, y volvía a una de sus pruebas fetiches en este 2025. Allí, lograba bajar hasta 18 minutos su mejor tiempo, y eso que fue una edición marcada por el mal tiempo, por las inclemencias meteorológicas, que hizo, por ejemplo, que los primeros espadas emplearan entre 20 y 30 minutos más con respecto al año anterior. Es el caso, por ejemplo, del vencedor, de Manuel Merillas, que lleva dominando esta prueba durante los últimos años, siendo el vencedor absoluto, que el año pasado empleaba 10:18 y este año 10 horas 18 minutos, y este año completaba los 74 kilómetros y 13.000 metros de desnivel, ahora hablamos de eso, en 10 horas y 48 minutos y 32 segundos. Manuel Merillas, que como decimos es el gran dominador absoluto, que el año pasado logró aventajar al segundo clasificado, a Anders Kajrevik, prácticamente una hora, pero este año el triunfo se dilucidó por menos de un minuto, por 57 segundos. Fue lo que Manuel Merillas logró aventajar al noruego, como decimos, Anders Kajrevik. Se tercero del podio fue Erland Eldrup, también noruego, que fueron quienes escoltaron al Manuel Merillas en ese podio final. Una prueba de la que ahora vamos a hablar, porque bien merece un buen ratito de charla con Juan Antonio Domínguez por todo lo que engloba, desde el tramo organizativo hasta sobre todo esas vistas que podemos disfrutar a través de redes sociales. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Son 74 kilómetros de distancia esta travesera integral. La pasada semana se celebraba también la traveserina, o sea, una semana antes, el 7 de junio, y son 6.560 metros de nivel positivo y otros 6.585 de nivel negativo, lo que supone un desnivel total de 13.000, acumulado de 13.000 metros. Yo sí que os invito a todos aquellos que no hayáis tenido la oportunidad o el conocimiento, a que de verdad busquéis imágenes de lo que es la travesera, la carrera, los parajes por los que atraviesa y la dureza que ya de por sí desprenden esas imágenes. Una dureza que aparte este pasado fin de semana se han visto acrecentadas por el clima, ¿no? Se ha tenido en Asturias y que ha provocado 134 abandonos de entre los 430 aproximadamente participantes. participantes. Uno de los que sí ha llegado a línea de meta, como decíamos, es Juan Antonio Domínguez Bueno, que además de quitarse la espinita, ¿no?, del abandono en 2023, pues incluso ha bajado de las 18 horas que marcó en el año 2022. Con Juan Antonio Domínguez Bueno, con Juancho, vamos a pasar los próximos minutos hablando de esta prueba, de esta travesera y de lo que se vive por dentro de la misma. Juan Antonio Domínguez, Juancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues no sé si esas imágenes a las que hacía referencia, Juancho, esas imágenes que yo he podido ver, no sé si eso fue lo que te llevó a participar por primera vez allí en Asturias, Juancho. Pues la verdad que sí. El principio fue al ver reportajes de la carrera y demás, empecé a escuchar sobre esa carrera y la verdad es que las imágenes, te puedo decir que es alucinante, pero verlo en directo es muchísimo más. Es decir, con una cámara no gasta la belleza y la dureza que tiene esa prueba. Uh-huh. Y también porque fui el primer año que fui, fue en 2022, fue a través de un amigo que ya dio varias veces, aparte hizo un top ten de allí, que ya es una auténtica bestialidad, y ya te digo, siempre lo había escuchado hablar y nada, eché por echarlo la prescripción y me tocó y ya decidí el primer año, que eso, en el 2022. Uh-huh. Quizás una de las pruebas, Juancho, más desconocidas, digamos, por lo bonita, por lo dura, por lo buena prueba que es, y que a lo mejor no tiene ese reconocimiento, ese prestigio que sí tienen otras, y que a lo mejor, pues, que me perdone la otra, ¿no?, pero que a lo mejor no son para tanto. Sí, que eso es totalmente cierto. Es verdad que en estos últimos años sí parece que están yendo algún que otro profesional más, aparte de Manuel Merilla, ¿no? Que es como si corriera en casa, sí, ¿vale?, que es el rey de allí de Pico de Europa, uh-huh, pero ya lleva un par de años que están yendo más profesionales y demás, pero la verdad que si de 450 participantes creo que había este año, profesionales solo hay tres, es decir, que es poca cosa, pero uh-huh, más que nada es por el terreno que es allí. Cualquier paisano de allí, como dicen, te coge allí y te funde, porque claro, es que aquello está preparado para preparado, es decir, es que no se entrena en otro sitio, entonces cualquier persona te puede decir, te puede garantizar que el top ten seguramente, quitando a los tres primeros que eran profesionales, el resto son trabajadores normales y de 20 kilómetros a redonda de Arenas de Cabrales. Uh-huh. Claro, que al final están pisoteando ese terreno todo el año, ¿no? Y eso es lo que te hace, porque, Juancho, no sé si por aquí cerca puedes encontrar algún terreno que hayas corrido, que hayas entrenado y que diga, mira, puede asemejarse a esto. No, yo, mira, aquí te tendrías que ir a lo mejor a Sierra Nevada, pero el problema, lo que tiene aquello de diferente es que, date cuenta que la carrera termina en Arenas de Cabrales, ¿vale?, que es la sede. Arenas creo que está uno, no llega ni a 150 metros de altura, pero uh-huh, allí lo que tiene aquello es, la diferencia que hay es que es la verticalidad, todos los picos se vienen a subir casi a 2.400 metros, es decir, parte de 150, el desnivel es brutal, en a lo mejor en 4 kilómetros, hay una subida que es una de las canales corribles más, bueno, transitables más duras de Europa, que se llama Doble Sengo, que creo que tiene, no llega a 4 kilómetros, tiene 2.500 positivos. Eso es una auténtica bestialidad. ¿Qué haces ahí, Juancho? Cuando, o sea, tú ya sabes a lo que vas, ¿no? Pero cuando te lo encuentras por primera vez, ¿qué haces cuando ves eso? Porque no sé si es un terreno que lo ves venir o te lo encuentras, porque en el Genal el capitán, ¿no? Sí que depende, sí, por donde lo subas o no, pues lo ves venir o no. Pero ¿esto lo ves venir o no? Bueno, yo te digo, el primer año que vas, te escucha, tú ves el perfil, te parece que es una sierra de un cuchillo, ¿sabes? Porque la carrera se divide, se parte en tres subidas principales. Una que es de donde se sale, que es desde uno de los aparcamientos de los lagos de Covadonga, del repelado. Ahí empieza una subida que es tranquila hasta el lago de Nol. Y sube ya directamente, ya te metes en lo que es territorio Pico de Europa, en montaña. Y son tres subidas. Una creo que son de 1.500 metros positivos, otra de 2.500 y otra de casi otros 1.500. Eso no lo ves venir. Ya uno, porque no soy veterano ni mucho menos, pero yo te digo, es el tercer año y más o menos lo vas asimilando y lo vas estirando, ¿verdad? Que no te acuerdas de un año para otro de cómo es la extrema dureza, pero claro, es que es una auténtica bestialidad. Uh-huh. Hablaba con Noé Barea de las 20 leguas de la Alpujarra y me destacaba la dificultad de organizar una prueba tan extensa en ese terreno, ahí en la Alpujarra granadina. Aquí está, ¿cómo está organizado de bien o de mal? Y si es una prueba muy difícil de organizar. Yo siempre que llego a la meta, te explica, bueno, te sacan unas palabrillas y demás. Y ya te digo, es digno de admirar, aparte de la organización en sí de la carrera, que es una bestialidad. Ya te digo, es todo lo que te diga es bestial y brutal, porque es que es así. Date cuenta que el 80% de la carrera no hay acceso solo que nada más que a pie. Si te quieres retirar, hay un par de sitios donde te puede venir a recoger un autobús. Vale, el resto es totalmente imposible. Es decir, hay escapatorias que, bueno, hay una parte del reglamento, ¿vale?, que te explican, se centran mucho en decirte que si tú te quieres retirar entre un punto y otro es imposible. Uh-huh. Salvo que sea una lesión grave y que pueda volar el helicóptero de la Guardia Civil que pueda ir a rescatarte. Si no, tú tienes que salir de allí andando, como sea. No hay ninguna. Entonces, hay avituallamiento que tú dices, bueno, ¿cómo suben esto aquí? Se puede tardar a lo mejor 6 o 7 u 8 horas de llegar una persona desde el sitio donde puede llegar un coche hasta el pico donde está el avituallamiento. Te digo, es que es alucinante. El nivel organizativo que tiene es superior. Y después la gente, los voluntarios, lo que es el pueblo, cómo se vuelca, bueno, el pueblo, todo lo que es la zona donde pasa la carrera, es alucinante. Te encuentras a personas que llevan una noche durmiendo a 2.000 metros de altura para verte pasar durante un segundo y animarte, un gaitero a 2.400 metros de altura, que es el pico más alto, estar ese hombre allí desde que pasa Medilla a las 4 de la madrugada hasta que pasa el último corredor por allí a las 1 a las 2 de la tarde. Dices, que ¿cómo puede llegar a ese punto la gente de volcarse con una carrera? Es alucinante. ¿Qué le falta entonces para que sea, no sé si más conocida o que te vayan más corredores? ¿Crees que es por eso precisamente? Porque a lo mejor le va a mojar la oreja a alguien que no debe. No, es por eso seguro. Ya te digo, allí el dominio lo tiene Medilla porque pasa, sí, es de una zona de los Picos de Europa, es decir, de la zona de Castilla y León, y tiene mucha gente, muchos conocidos allí, parte de su equipo, que lo habituallan en carrera y demás, son de allí, de Arenas de Cabrales. Uh-huh. Y claro, pasa mucho tiempo allí, pero es que quiero recordar, no sé si fue en el año 2022 o 2023, creo que en el 22, el segundo clasificado fue un tal Miguel Heras, no sé si lo conoce, hermano de Roberto Heras, que era... Sí, bueno, alemán. Vale, pues creo que le metió la diferencia entre Medilla a Heras casi de 3 horas, del primero al segundo. Joder. Es decir, un corredor del equipo Salomón, que es Roberto Miguel Heras, casi 3 horas de diferencia entre el primero y el segundo, ya te digo, una alucinante. Uh-huh. Entonces, claro, como te comentaba antes, cualquier persona allí, cualquier chaval allí, cualquier hombre de allí, se lleva por delante a cualquier profesional asegurado. Uh-huh. Entonces yo creo que el problema, bueno, el miedo que tiene la gente a ir allí, es decir, la gente que son profesionales, es que no van a hacer nada en comparación de cualquier corredor de allí popular. Sí, sí. Oye, era una de las cuestiones que te iba a preguntar más adelante, ya que me lo sacas, pues ya que lo comentas, te lo saco a colación de esto. Es tremendo que en una carrera de 74 kilómetros y con las condiciones que nos estás contando, la victoria en este caso, no lo hemos comentado, Manuel Merillas se llevó la victoria, que es la tercera consecutiva. Venía a hacer un segundo puesto antes, lleva un segundo puesto y 3 victorias consecutivas con la de este año. Segundo y tercero, 2 noruegos, Anders Kærevik y Erland Eldrup. Pero es que la victoria entre Merillas y Kærevik se decidió por menos de un minuto, o sea, por 57 segundos. Sí, ya digo, Merillas, amo y señor de allí, El año que tú me te acabas de decir tú que no ganó fue porque acompañó a uno de sus amigos de allí y le dejó, a ver, le brindó la oportunidad de que ganara carrera. Ah, vale, sí, que sí, haber, 10 segundos, sí. A Sergio, es decir, que se paró justo en meta. A ver, que es digno de admirar también, pero que es verdad que los dos noruegos venían este año, no son cojos, los uh-huh. dos, ¿sabes? Son dos profesionales. Es verdad que el año pasado, el noruego que ha quedado este año segundo, que también quedó segundo el año pasado, pagó uh-huh. la novatada, sí. ¿vale? De no saber dónde iba, y claro, Merida pájaro viejo y lo dejó que atacara donde no pudiera atacar, donde él quería, y al final pagó los platos rotos. Pero es verdad que este año se la han jugado bien entre los tres, y ya te digo, un minuto creo que es diferente, yo me enteré en medio de la carrera, se comenta de que Merilla no está bien físicamente mentira, está con anemia o algo así, uh-huh. ¿vale? Pero bueno, aún así se ha llevado el gato al agua. Uh-huh. Sí, el año pasado fueron 37 minutos y medio lo que le aventajó, en este caso 57 segundos. El año pasado marcó 10 horas 18 minutos en línea de meta, este año ha empleado 30 minutos más, 10:48. Quiero preguntarte por eso, porque he leído, Juancho, que las condiciones este año endurecieron mucho más la prueba incluso, ¿no? Sí, la tónica general ha sido de que, ya digo, me llevo unos cuantos años yendo allí, tengo la oportunidad de tener la oportunidad todos estos años de relacionarme con Merilla, con toda su gente de allí, porque ya digo, tenemos amistades comunes. El viernes estuvimos almorzando Merilla, los noruegos y yo con mis amigos, es decir, que yo estaba acoplado a ellos y después eso, he escuchado de que todo el mundo eso, una media de 30, 40, una hora de más. Yo la verdad que me he venido cuando terminé acabé con un sabor agridulce, porque la verdad que tenía otro pensamiento, pero claro, la verdad que el día fue, la noche fue tremenda. Salimos desde la una de la madrugada, en la línea de salida ya estaba lloviendo, se pasó toda la noche lloviendo con más fuerza, con menos. Mucho frío, mucho viento. Por la mañana, una vez que subíamos a altura, a partir de 1700 metros, estaba totalmente despejado y hacía una calor y una humedad impresionante. Entonces, pues, ya te digo, yo tenía intención de incluso de bajar, mi mejor tiempo eran 18 horas 02 o así, sí, sí. Fue en el 2022, y mi idea era de intentar de bajar de 17 a 6, 16 y 50, incluso iba en tiempo para hacerlo. Intenté de apretar ya en los últimos 50, que es donde yo creo que iba mejor, pero tuve un par de caídas, una de ellas un poco más. Me caí bajando una calzada que es matadora, que es la que hace bajar, llegar a Arenas de Cabrales. Es decir, el que conozca la calzada romana de Ubrique Benocá, le puedo garantizar que eso es un paseo por el Blue Shopping o por el de Azul. Es decir, aquello es tremendo. Y claro, caí, la primera vez caí bien, la segunda ya pegué un costalazo importante, y claro, ya había que premiar primero la salud y lo segundo no poder retirarse en el kilómetro 70, eso era inviable. Claro. No, había que llegar, pero bueno, ya después viendo y en frío, la verdad es que súper contento. Yo tengo por la noche mis amigos, tuvimos una cena allí y decir eso, de que haber mejorado tiempo en el día tal y como estaba, que eso era totalmente una gesta, así que no sé si me plantearé el 2026 y volver a subir otra vez para intentar de bajar de las 17 horas. Sí, pero bueno, a ver, en verdad es lo de menos. Bueno, siempre uno intenta de mejorar, es tontería, ¿no? Yo no voy a ganar nunca, bueno, seguramente no gané nada en mi vida, ¿no? Deportivamente hablando, ¿no? Pero uno entrena y se sacrifica con muchas horas de entrenamiento, que se quita uno de la casa de madrugada, no lo sabe bien, ¿no? La gente que se dedica a esto sí me podrá comprender, ¿no? Pero que uno al fin y al cabo busca la satisfacción personal, sí, de conseguir una prueba de esa gran envergadura, y después, hombre, que si uno le puede rascar un poco de tiempo al suyo, pues muchísimo mejor. Claro, ganarte a ti mismo, va de eso, ¿no? De superarse a sí mismo. Sí, ya te digo, es que no hay otra. Si yo fuera Medilla, pues claro. Querría ganar a todo. Hombre, por supuesto, ganaría hasta para sí a mi hijo, pero es que, claro, no, uno no tiene las condiciones, o bueno, no está tocando esa varita, o no tiene ese tiempo para dedicárselo, claro, para eso. ¿Pero ha sido más dura esta que por ejemplo en 2023? Cuando, bueno, en 2023 tuviste que abandonar, en 2022 hiciste las 18 horas 2 minutos, ¿ha sido esta más dura que las otras dos o siguiendo la misma tónica? No, muchísimo más dura, yo te digo, nada más que toda la noche, que meterte en alta montaña con agua, con niebla, con nieve, porque allí hay muchos pasos donde hay nieve. El problema es que si está lloviendo, el riesgo de congelación de la nieve, entonces es un factor muy importante. De hecho, nosotros, uno de los materiales obligatorios que debemos llevar son crampones para atravesar zonas de nieve. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si la nieve tiene calidad buena, tiene calidad, si hace sol, se va derritiendo, si tiene buen firme, buena pisada, pero si la nieve, después de toda la noche lloviendo, baja las temperaturas, se hace una placa de hielo, esto es, y allí hay caídas que son mortales. Claro. Es totalmente incomprensible que en una carrera haya puntos que esté prohibido correr. Es descalificación directa. Ellos, si te ven corriendo en un punto donde ellos marcan en un tramo de 200 metros que está totalmente prohibido correr porque es riesgo de muerte, ¿vale? Literal, yo te digo, es que es como si quieres jugar fútbol y no puedes marcar goles. Entonces, ¿cómo se decía eso? ¿Vale? Pero claro, premia primero la vida del corredor, evidentemente. Uh-huh. Así que yo este año, lo que más es la dureza que ha habido es eso, es la inclemencia meteorológica, porque es que han sido, digo, hemos pasado de tener mucho frío, mucha agua por la noche, a por la mañana mucha humedad, mucho sol, venir así cerrado del sol, y yo te digo, todo esto pues al final acaba en el mando. Claro. Juancho, no te atreves a... No lo has comentado a nadie. Oye, venga, vamos a animarnos, igual que tú fuiste de la mano de algún amigo, a que pruebe. No, ninguno se ha visto tentado a probar. No, yo ya te digo, el tercer año que voy, todos los años se lo comento a amigos, a compañeros de entreno, un amigo mío, José, de Lubrique, pero vive en Puerto Real, lleva varios años echándola. Después aquí, Jiménez, un corredor de la Nutria, creo que corrió en 2021, me dijo que ya no iba más. Llegó a terminarla, ¿vale? Pero suficiente, ¿no? Yo no voy más. yo no voy más. Es verdad que es eso, el tercer año que yo voy, yo ya sé a lo que voy, pero la diferencia, por ejemplo, de este año 2025 al 2022, que fue mi primera edición, es que yo, a ver, hay sitios, hay puntos que pasan un pelín de miedo, pero yo en el 2022 estaba deseando de llegar a un carril y salir de lo que es la zona de los picos de Europa, porque estaba acojonado, con perdón de la palabra, porque uh-huh. Hay sitios que son sitios de pasos de... en un desfiladero, como te he dicho, prohibido, totalmente prohibido correr, porque el riesgo de caída es mortal. Llegar a coronar un pico y tener que hacer una trepada de 300 metros con una cadena allí por medio, y dices, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Es verdad que después, hombre, la satisfacción, las vistas que tiene eso, que eso se te queda grabado en la memoria para siempre, un amanecer ahí a 2.400 metros de altura con un gaitero tocándote, eso es alucinante. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Al final, una vez que llegas a esos puntos, como decíamos, ¿no? Como no tienes nada que demostrarle a nadie, no tienes que ganarle a nadie, te paras y por lo menos aprovechas y contemplas, ¿no? Y disfrutas ese momento, ¿no? No, yo, de hecho, a mí me gusta, cada vez que corro carreras que son largas, ¿no? Y demás, pues me gusta echar una que otra fotografía, hombre, bueno, tampoco va a hacer uno el reportaje, ¿no? Para la revista, pero que merece la pena de pararse y de echar una foto y contemplar durante un minuto, claro, cómo está amaneciendo, cómo se ve el pico Urriello, el Naranjo de Burne, cómo se ve desde el sitio más bonito que allí, que es Collada Bonita. Ya digo, merece la pena de perder, aunque sean 10 minutos en el global de la carrera, pero sí, eso, traértelo grabado en la memoria. Sin ninguna duda. Además, la dureza, como decíamos, 134 abandonos de 430 inscritos que había en esta ocasión. Juancho, he leído que en 2022, cuando lo fuiste a hacer por primera vez, entrenaste subiendo y bajando al caos. Y he leído que en cuestión de 2 meses y medio subiste hasta 42 veces al caos, llegando incluso a subirla 5 veces seguidas en un mismo día. No sé si has repetido la fórmula o qué manera has tenido sido de entrenarla en esta ocasión? Ahora ya que sabe a lo que va. Básicamente la única forma que tengo de entrenar aquí ha sido esa. Si quieres te puedo resumir un poco lo que ha sido. Yo una vez que he hecho la prescripción y me toca, pues lo centro todo en esta carrera. ¿Cuándo lo sabes? ¿Cuándo sabes que tienes plaza? Creo que fue en diciembre, antes de terminar el año. Ajá. ¿Vale? Así, ya en diciembre cogemos vacaciones, como quien dice, ¿no? Sí. En esa época de quedar con los colegas y dejar un poco el deporte al lado. Y básicamente, a primeros de enero es cuando empiezo ya a entrenar serio para esto, bueno, para esto, para... Y bueno, va buscando pruebas, pues dice, bueno, estoy preparándome de travesera, pero voy a entrenar en bandolero, es decir, una bestialidad. Pues básicamente desde enero hasta días antes de la carrera, bueno, un par de semanas antes que ya paré, pues hice, subí, por ejemplo, al cabo, como me has dicho tú, unas 42 veces, son unos 42.000 kilómetros de nivel positivo, pues este año he sacado casi 98.500. ¿Vale? Uh-huh. Es decir, casi el doble de en aquella vez, pero contando todo lo que... Claro, contando desde enero. Sí, ¿vale? Desde enero le han metido 98.000 metros de desnivel, le han metido desde enero. 98.479, exacto. Uh-huh. Y unos 2.100 kilómetros de distancia. 18, entonces, estás viendo 2.100 kilómetros, 98.000 metros, todo es para sumar desnivel positivo. Claro. Para que haya carrera. Uh-huh. No hay otra y no tienes otra opción aquí. O sea, es la mejor manera, pero es que aquí no hay otra opción mejor para entrenar. Claro, lo más vertical que tenemos, es decir, la menor distancia en kilómetros, pero la mayor distancia en de nivel positivo de Dubrique es subir al cabo, y que viene a salir en subir unos 5 kilómetros partiendo desde mi casa, o si cogemos de referencia en la plaza del ayuntamiento a coronar el pico del cabo, son unos 5 kilómetros con unos 1.050 metros positivos. Uh-huh. Es decir, hacer el cálculo, subir y bajar son más o menos unos 11 kilómetros. Claro. Uh-huh. Sí. Y también te digo que Merilla los 98 kilómetros eso lo hace para ir al baño, ¿no? En una tarde, ¿no? Sí, yo por ejemplo iba sacando en épocas más cortas, más de menos carga, unos 3.000, 4.000, ya después subía a 6, incluso 7 alguna que otra vez, semanales. Pues eso lo hace, Merilla viene a hacer unos 15, de entre 15 y 18 mil positivos a la semana. Claro. Es decir, que, bueno, también es un deportista de él, que claro, no se tiene que levantar a las 5 de la mañana como yo me trabajo. Claro. No, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Él se levantará, claro, pero para hacer eso. Claro, claro, y después se acuesta y vuelve a hacerlo otra vez. Y ya no lo tiene que hacer en su rato libre, porque ya lo ha hecho durante su horario de trabajo. ¿Con la intención de volver, Juancho? El sábado, tal como llegué a meta, venía pensando de que no iba más. Después por la noche con dos cervezas ya empecé a cambiar y ya seguro que vuelva ya otra vez la prescripción. La prescripción, a ver si toca, ¿no? Sí, seguro, asegurado. Bueno, pues eso quiere decir que todo lo que conlleva, ¿no? La preparación, toda la dureza y todo lo que hemos hablado compensa, lo contrarresta todo lo bonito que tiene y que quieras estar el año que viene, en 2026, otra vez en esa travesera picos de Europa. Juancho, la última para ti, para que añada lo que quieras añadir. Pues nada, agradecer a ustedes, de prestarme la oportunidad de que explique más o menos un poco y de cómo va la carrera aquella, y animar, que aquí ya vemos muchos corredores en Ubrique de montaña que les gusta la montaña, de que prueben, que les va a gustar. Si tienen miedo, pues que prueben la prueba pequeña, que es travesería, que es una semana antes, que es como hablamos aquí de bandolero y bandolerita. Uh-huh. Es la mitad, pero que con la mitad va uno sobrado para todo el año, ¿vale? Hombre, y que no se van a arrepentir, que ahí es un lugar maravilloso para comer, para ir con la familia, para disfrutar, para no van a encontrar nada comparable a vistas de corredor, de subir, de bajar, a nivel organizativo del pueblo volcado durante todo el día para la carrera, de que te acogen como si fueras de allí, que eres el último, es igual de ganador que el primero. Te digo, es impresionante. Yo si tengo que eso, que les oye algo de allí en la gente, y ya te digo, el nivel de aquello es impresionante, y ya te digo que nadie, que se lo piensen, porque es para marchárselo, porque no es cualquier cosa, sí, pero que no se van a arrepentir. Pues era la intención, Juancho, que nos diera un poco a conocer esta prueba, también conocer tu experiencia en este año 2025, en el que, como decíamos, ¿no?, pues has logrado arañarle esos minutitos al crono, e incluso has dejado ahí ese poquito margen para el año que viene, a ver si es posible, las condiciones así te lo permiten, y puedes bajar de las 17 horas. Juan Antonio Domínguez, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo. Gracias a ti, Rubén. Y así nos vamos nosotros. Mañana volvemos con más deporte a partir de las 5 de la tarde. Será jueves 19 de junio. Nada, enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. Hasta mañana.